Bueno, decíamos en los títulos hace unos minutos que organizaciones sociales diversas se van a movilizar dentro de la Coordinadora por el Agua para una marcha este jueves a partir de las 5 de la tarde. Se van a estar concentrando a las 17 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social para luego marchar hasta la Universidad de la República. Una de esas organizaciones es la Coordinadora Popular y Solidaria de Las Ollas. Estamos en contacto telefónico con Hugo Leivas. Hugo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia. Sí, es correctísimo, como lo estás diciendo. Varias de las organizaciones sociales de Montevideo hoy se juntan, están convocando a las 17 horas en el MIDES. Y justo nosotros, la Coordinadora Popular y Solidaria, Olla por Vía Digna, en el plenario pasado habíamos resuelto en hacer una movilización y justo coincide. Y con otras organizaciones, como estamos trabajando en los territorios, nos unimos para hacer en conjunto. Nosotros, la coordinadora, a partir de las 16 horas, hoy vamos a estar cocinando un par de ollas ahí, vamos a hacer la alimentación y vamos a llevar algunas ollas vacías para hacer acuerdo de que el MIDE desde febrero no nos da nada y seguimos con la olla, seguimos sosteniendo a nuestros vecinos. Bueno, con este plus ahora desde hace un tiempito a esta parte del agua, ¿no? Con lo cual nos toca todo y bueno, y para nosotros es una hermandad esto de poder juntarnos entre otras organizaciones sociales y reclamar esto que la comida y el agua son derechos, no son negocios solamente. Entonces, es tal cual así, nos encontraremos esta tarde a las 17 y marcharemos hasta la universidad donde terminará con un toque con otras organizaciones sociales hermanas. Hugo, ¿cómo se las ven en figurilla, me imagino, con el tema del agua para cocinar, ¿no? Hermano, la verdad, y para toda la audiencia, decir algo que es una realidad que estamos viviendo con nuestros vecinos, usuarios de la olla y con varios de los que estamos en la vuelta. Mucha gente enferma, mucha gente descompuesta, los animales, porque acá también hay que ver que muchas de estas personas tienen animales, con lo cual no le pueden dar el agua adecuada, que también están pasando mal. Entonces, no solamente en figurillas, sino que está causando enfermedad en gran parte de la población que no accede al agua potable. Ahora, Hugo, hoy nos desayunamos, llegamos con estos titulares de noticias que hay hoy. Se está destacando mucho un censo que hace el MIDES, donde dice que aumenta la cantidad de 24% la cantidad de gente en situación de calle. Y me imagino, dice que, por ejemplo, uno de los factores del aumento son las personas privadas de libertad que ahora obtienen la libertad. Dice que son 26 personas por día que salen, que adquieren la libertad, que salen de la cárcel y quedan en situación de calle. Me imagino que la forma de comer que tienen ellos es arrimarse a una olla popular. Y No. si, y por otro lado, hay otros diputados, como el diputado Sebastián Sabini, que dice, en base a estudios que ha hecho la universidad, que además de subir la cantidad de gente en situación de calle, también aumenta el hambre, dice Sabini. Me imagino que la gente cae por la olla. Mira, nos está sobrepasando esto, nos está sobrepasando, hablamos de lo que nos corresponde directamente y también al estar integrado en este colectivo, que la verdad que fue lo que nos sostuvo a muchísimo cuando quedamos tirados, nos dijeron quédate en casa, que no podía salir. Y desde ese momento, 3 años y medio de gobierno, 3 años y medio de hambre y ahora de sed, ¿no? Estas encuestas, que sí, por arriba hemos visto algunas de las cosas, bueno, nos hace decir y salir a la calle de nosotros para poder protestar y visualizar esto, ¿no? La visualización de estas cosas, no tenemos prensa, nosotros nos ignora el mismo ministro de Desarrollo, con lo cual, paga un buen dinero para que le hagan esta encuesta que nosotros la tenemos en nuestra en nuestra soya. La olla Faustino Chimango Rodríguez, es bien fácil ver ahí la cantidad de gente que más se acerca ahora y de otros barrios. Incluso personas que reciben la bolsita congelada, ¿no? Y el pancito todos los días, porque esa alimentación no les da, entonces también van a la olla. Nosotros a esa gente también le damos, porque venimos de una educación, con lo cual siempre nos dijeron los nutricionistas, los profesores, los maestros, cuando estudiábamos, que las personas deben de tener 4 comidas para poder vivir al día, que es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y un Ministerio de Desarrollo para esto justamente da solamente una bolsita congelada, con la cual no está. Estas encuestas, sí, como lo dice el diputado Sabini por ahí, amplía mucho más la gente en la calle. Esta realidad, por ejemplo, la está viviendo la Red Sur, el Montevideo, que hicimos un relevamiento los otros días en el plenario, con el cual tiene muchísima más gente, y será justamente por esta encuesta pagada con muy buena plata, en vez de entregar comida y tratar de hacer políticas realmente inclusivas para la gente. Esta realidad hace de que sí tengamos más gente, y con condiciones que realmente nos está deplorando a la población, y vemos un deterioro total de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Hugo, para despedirte, contame, repetime, mejor dicho, ¿a qué hora van a estar cocinando? ¿Dónde es el punto exacto que van a estar? ¿Y a qué hora parte la marcha hacia la universidad? Nosotros concentramos desde las 15:30 a 16:30 con la Coordinadora Popular y Solidaria frente al MIDE, en 18 de julio y Constituyente. Ahí cocinamos para nuestra gente. Alguna de las ollas que justamente entregamos hoy la vamos a entregar ahí, con nuestros usuarios que van a participar. Y ahí esperamos la concentración de las otras organizaciones sociales, como los autoconvocados del agua y algunos más, con lo cual justamente a las 17 hacen la concentración. Esta concentración estaría marchando 17:30, 18 hacia la universidad, con lo cual hasta ahora nosotros ya entregaríamos la comida y acompañaríamos esta marcha, porque es una necesidad de todo, ¿no? La comida y el agua son derechos, no son negocios, y nos movilizamos porque hay hambre y hay sed. Hugo Leivas, como siempre, muy amable. Nos vemos, Hugo, muchas gracias. Estamos muy bien, buenos días a toda la audiencia, arriba los que luchan. Hasta